Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Algo que caracteriza a la actual gestión nacional es el fuerte impulso a las políticas de redistribución de ingresos, tal como sostiene Paula Moceso, economista, en la última edición de la revista Acción. Y en efecto, el incremento y la ampliación de la cobertura del Progresar y la extensión de beneficios de la Asignación Universal por Hijo constituyen algunos ejemplos en este año 2015. Estos anuncios, que podrían pensarse como naturales hoy en día, parecen realmente de otro país si los comparamos con las noticias de otros tiempos, de aquí, de la República Argentina. Por ejemplo, en mayo de 1996, un titular del diario La Nación decía: admiten que la ANSES fue dominada por el fraude. Les recuerdo, hablamos del año 1996. Mientras que otro diario, otro editorial de Clarín, de ese mismo momento, señalaba: lanzan un severo ajuste, miles de despidos en el PAMI. En 2001 se dictaba un decreto que recortaba en un 13% las jubilaciones y los sueldos de los empleados públicos, el que era calificado por el presidente de entonces, ustedes recordarán, como innegociable. Indudablemente son ejemplos de que la prioridad en ese entonces pasaba por reducir el tan mentado déficit fiscal y de ese modo cumplir con las exigencias, los condicionamientos de los organismos internacionales. Verbigracia, el Fondo Monetario Internacional a la cabeza. También resulta pertinente y oportuno mencionar algunos comentarios de quienes anhelan volver a esas épocas con frases como las del inefable economista Miguel Ángel Broda. Entre comillas: ya estoy más allá de todo, lo voy a decir, sostuvo Broda, necesitamos un equipo como el de Cavallo. Nosotros decimos: Dios nos libre y guarde. O la de su colega José Luis Espert: la solución tiene que venir dentro de un plan económico serio, con congelamiento del gasto público, dijo. Y como toque de gracia concluyó: yo creo, sostuvo Espert, que no tendría que haber paritarias, es fascista. Finalmente, Carlos Melconian, otro de los gurúes del mercado, agregó: tenemos que terminar con la fantasía del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, creado en 2008 luego de la estatización del sistema jubilatorio y utilizado para financiar inversiones como el programa Procrear y la construcción nada menos que de la central atómica Atucha 2. Pues bien, pareciera que los asesores de algunos candidatos o los representantes de aquellos sectores que se han beneficiado en la década del 90 son los que muestran las verdaderas intenciones. Y en un contexto de elecciones, vale la pena realmente más que nunca prestar especial atención y sobre todo, mantener fresca la memoria. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición del programa que conducimos desde hace ya 6 años consecutivos con Liliana Carpenzano, que hoy tiene puesto un saquito haciendo tono con su pollera y además usa unos anteojos parecidos a los de la ministra de Cultura, Teresa Parodi. Exactamente, sí, es así, son bastante, ¿no es parecidos. Muy parecidos. Sí, sí. Y les contamos, ya avanzando en el programa de hoy, que se han cumplido nada menos que 70 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el peor acontecimiento bélico de la historia. Y hubo, claro, por estos días actos recordatorios en todo el mundo, muy especialmente en Moscú, en la capital de Rusia. Para hablar del tema, hoy nos visita el periodista Alberto López Girondo, especialista en temas internacionales. Y la muestra itinerante de música y poesía Se Trata de Nosotras, organizada por Igualdad Cultural, sigue girando por el país. Hoy le contamos cómo es esta movida que denuncia a la trata de personas. La doctora en sociología Ana Grondona sigue en la muy difícil tarea de analizar el día a día de nosotros, mortales argentinos. Esta semana nos propone analizar un tema del que nadie, absolutamente nadie, pudo zafar. Bueno, ya se va a enterar. Mariana Anzorena nos acerca a las voces de las compañeras de la Comisión de Género del Instituto Movilizador de Fondo Cooperativos para presentarnos el documental dirigido por Anaí Rubín y Renata Gangemi, Historias de Coraje, Mujeres Políticas Argentinas. Y Silvia Porritelli nos trae esta semana la historia de la cooperativa de trabajo tandilense Cerámica Blanca. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. Los parques industriales son predios especialmente diseñados para la radicación de fábricas y servicios para la industria. Estos espacios favorecen el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en el territorio nacional, así como también la generación de empleo genuino local y regional. Según cifras oficiales, hasta septiembre del año pasado en el país había instalados 330 parques industriales, lo que representa un crecimiento del 300% respecto de los 80 que existían en 2003. En la provincia de Buenos Aires es donde se encuentra la mayoría de estos centros. Hoy vamos a hacer foco en una de las empresas instaladas en el Parque Industrial de Tandil, una cooperativa que se formó como respuesta de trabajadores y trabajadoras al cierre de la empresa Cerámica Tandil, que desde su fundación en el año 2002 se dedicaba a la fabricación de vajilla de cerámica esmaltada. La planta llegó a contar con 45 empleados que trabajaban en tres turnos, con altos niveles de producción y comercialización, pero con constantes altibajos financieros, lo que llevó a que en escasas oportunidades se cobraran los salarios en tiempo y forma. Escuchemos a Nina Pochettino, antes empleada del sector embalaje y expedición y ahora presidenta y encargada de la administración de la cooperativa de trabajo Cerámica Blanca. Siempre fue una empresa que tuvo mucho trabajo, pero muy desordenada. Nunca se pagaban bien los sueldos. Generalmente no teníamos vacaciones. Todo mal, todo totalmente irregular. Con los años la gente empezó a reclamar, la gente, me refiero a nosotros, por el tema de vacaciones, de aguinaldos, bueno, lo que nos correspondía. Aparte, lo fundamental era el sueldo, que generalmente era en cuotas y nunca se sabía cuándo ibas a cobrar. Esta situación se agudizó a fines del año 2009 y principios de 2010, cuando los trabajadores comenzaron a reclamar y a tomar medidas de fuerza por la falta de pago. Los operarios y operarias recurrieron a diferentes instancias, como el sindicato y el Ministerio de Trabajo, para tratar de conciliar con la patronal. Pero, en abril de 2010, la planta cerró sus puertas. Llegó un momento en que ya no iba más. Ellos no tenían voluntad de pagar o no tenían el dinero, la verdad que nunca lo vamos a saber. Y nosotros no íbamos a volver a trabajar si no teníamos la plata. Esto estamos hablando fines del 2009. Estábamos sobre la fiesta y ya nos estaban debiendo 3 meses de sueldo. La única opción que quedó fue ir al Ministerio de Trabajo a ver si había una conciliación y se habló la posibilidad de armar una cooperativa como única opción. Bueno, en ese momento el sindicato dijo que ellos no asesoraban ni patrocinaban ni nada por el estilo a cooperativas. O sea, la cooperativa no iba con su política. Así que se fueron. Así literalmente se levantaron de la sala de reunión y se fueron. Así que nosotros seguimos con nuestro abogado y iniciamos los trámites como cooperativa. Para mantener sus fuentes de trabajo, los ceramistas tandilenses decidieron valerse de la consigna que embandera a la mayoría de las empresas recuperadas: ocupar y resistir. Y tomaron la fábrica. Luego de intensas negociaciones, lograron hacer un acuerdo con los antiguos dueños de la empresa para quedarse con las maquinarias. Para evitar que vaciaran el lugar, nos quedamos a vivir acá dentro de la planta, encerrados. Después nos fuimos turnando porque de una semana pasaron a ser meses. Todo el proceso duró 1 año y 2 meses más o menos. Esto estuvo cerrado, sin trabajar, sin nosotros dentro, hasta que hubiera una solución. No nos queríamos ir, sabía que era una picardía. que siempre había habido mucho trabajo y que nosotros nos íbamos y venían los dueños anteriores y ponían otra gente y esto seguía funcionando como si nada. Entonces, no, resistimos hasta que logramos firmar un acuerdo con los dueños por las máquinas. Nos debían tanto dinero que llegamos al acuerdo de que todo lo que estaba dentro del predio pasaba a nuestro poder, digamos, como parte de pago de indemnizaciones. Y como el predio es municipal, el municipio nos cedió el lugar en comodato. Al momento del cierre en la fábrica había 24 empleados trabajando, de los cuales 11 constituyeron la cooperativa de trabajo Cerámica Blanca. Pero las trabas burocráticas y diferentes circunstancias personales hicieron que solo 6 asociados permanecieran en el proyecto colectivo. A esta situación se sumaron las malas condiciones en que se encontraban las instalaciones, que dificultaron aún más la puesta en marcha de la planta. Una vez que nosotros legalmente teníamos el permiso para hacer las instalaciones y demás y podíamos trabajar tranquilo, había estado mucho tiempo parada la fábrica y las máquinas se habían deteriorado muchísimo. Nos habían cortado el gas, nos habían sacado el medidor de gas, así que volver a conseguir el medidor de gas implicaba toda una inversión para poner la instalación en condiciones, cosa que antes no estaba en condiciones. Los hornos que usamos son a gas, así que el consumo es importante. Y bueno, había que conseguir financiamiento para poder pagar esos arreglos. Precisábamos comprar materia prima. La reactivación de la producción fue posible gracias al apoyo de diferentes organismos y ministerios, nacionales, provinciales y municipales, que le proporcionaron a la cooperativa asistencia, capacitación, asesoramiento y financiamiento, entre otros beneficios. Cerámica Blanca produce vajilla que se destaca por su formato original y su decoración detallista. Tazas, platos, jarros y fuentes son algunos de los artículos que produce la cooperativa en diferentes líneas. Según Nina Pochettino, presidenta de la entidad solidaria, actualmente en la planta se fabrican unas 8.000 piezas mensuales. La mayoría de las cosas son las mismas. Nosotros cambiamos mucho la calidad porque era algo que siempre veíamos que se despachaban cosas que eran porquería. Tanto en la terminación, que es lo visible, que es lo que la gente ve, como en la calidad de la cerámica en sí, la dureza y demás. Entonces como que nos quedó como un trauma, por decirlo de alguna forma, de que no queríamos cometer el mismo error. Entonces trabajamos mucho sobre la calidad de lo que estamos haciendo. Mejorar la competitividad y propulsar la comercialización son algunos de los retos más importantes que tiene la cooperativa para sustentarse y para crecer. Más allá del diseño moderno y colorido de las vajillas que produce Cerámica Blanca, la entidad ofrece a sus clientes la posibilidad de personalizar las piezas, imprimiéndoles en ellas el nombre o logo de empresas o personas, como así también frases o dibujos que los mismos requieran. Vendemos a gente particular, por eso tenemos la página web con el carrito de compras que se puede comprar. Vendemos en la misma planta y después tenemos las ventas más grandes, son a bazares. Lo que no tenemos son clientes mayoristas muy grandes, que nos demande toda la producción o gran parte de la producción. No estamos en condiciones de abastecer a ese cliente y a los pequeños. Valoramos más los pequeños, que son más continuos y no nos imponen ellos las reglas para trabajar. Un cliente grande te compra, hasta que si vos no haces lo que querés, no te compra más. Recuperar su fuente de trabajo, superar dificultades, sortear obstáculos, resolver problemas económicos y reactivar la producción fueron los primeros pasos que dio este grupo autogestivo tandilense, integrado actualmente por 22 asociados. Ahora el desafío es mantener y fortalecer el espíritu colectivo que los unió, para evitar que las puertas de la fábrica vuelvan a cerrarse y para que cada vez sean más los trabajadores que se sumen al emprendimiento. Es una revolución total, porque trabajar en relación de dependencia, vos venís, cumplís un horario, haces lo que se te asignó que hagas, te vas a tu casa y te olvidaste. Esto es mucho más difícil, es mucho más complicado, como también es mucho más satisfactorio. Estamos en el proceso de aprendizaje de manejar una empresa, tenemos muchas más responsabilidades, es muy lindo, se aprenden muchas cosas, pero lo que es la empresa en sí y al momento de trabajar, no deja de ser una empresa normal. Todos tenemos algún trabajo asignado, hay un horario que se cumple a rajatabla, todo igual que una empresa normal, porque tenemos que hacerlo que esto sea productivo. Lo que nos diferencia de otras cosas es que por ahí se prioriza más la parte humana, tenemos otras posibilidades. Si algo caracterizó al proceso de recuperación de Cerámica Blanca fue la impronta que le dieron las mujeres de la fábrica, que desde el comienzo alzaron la voz y salieron a la calle para luchar por su trabajo. Siempre fuimos parejos. Lo que tiene es que siempre el reclamo y la voz y la cara fueron más las mujeres. Siempre fue parejo en cantidad de hombres y mujeres. Pero digamos, las ruidosas, las jetonas, por decirlo de alguna forma, siempre fueron las mujeres. Después dentro de la planta estaban los hombres. Pero bueno, las que salimos a la calle, las que insistimos y seguimos gritando, éramos todas mujeres. Y este protagonismo femenino que recién mencionaba Nina Pochettino fue el que le dio mayor visibilidad a la cooperativa, a tal punto que la historia de Cerámica Blanca, junto al de otra empresa recuperada de Tandil, Impopar, productora de calefactores, fue tomada por la productora de contenidos audiovisuales de la Universidad Nacional del Centro para realizar Fábricas, una serie de ficción en la que participaron docentes y trabajadores de las propias cooperativas, además de profesionales del medio como Víctor Laplace, Belén Blanco, Carlos Portalupi y Susupe Coraro. Tomando como marco la recuperación de Fábricas, la serie relata en 8 capítulos de una hora televisiva una historia de amor entre una trabajadora y un obrero cuyas vidas se cruzan en el contexto de quiebra. Además, también refleja el proceso de formación de las cooperativas, las diferencias que surgen al momento de enfrentar los obstáculos y los cambios, tanto de la perspectiva de los trabajadores como de la patronal. Allí también se entremezclan factores personales, miserias y solidaridades. Para este año estaba previsto la emisión de Fábricas en un canal de aire, pero todavía no se transmitió. Y los asociados de las dos cooperativas esperan ansiosos ese momento, ya que muchos de los trabajadores y trabajadoras participaron del film como actores o como extras. Si quieres saber más sobre la cooperativa de trabajo Cerámica Blanca, puede escribir al correo electrónico, tome nota, cerámicablanca, todo juntito, @hotmail.com, o también visitar la página de Facebook, Cooperativa Cerámica Blanca. Pero si además quiere ver los diseños y la variedad de modelos de vajillas que esta fábrica cooperativa ofrece, no dude en ingresar a la página. Tome nota otra vez, www.cerámicablanca.com.ar. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. El próximo martes 19 a las 7 de la tarde, Ediciones Desde la Gente presenta El Mágico Mundo de José Murillo. El escritor, periodista y maestro José Murillo eligió desde el Vamos estar implicado con la justicia, la defensa de los derechos humanos y el proyecto de un mundo mejor, más armonioso y amable, en el sentido de merecer ser amado. Murillo, que fue ganador del premio Casa de las Américas, finalista del concurso Rómulo Gallegos, merecedor de un premio Conex y alfabetizador en Cuba en los albores de la Revolución Triunfante, vuelve ahora a través de este libro. Además, con esta obra se inicia la colección Barrilete de Ediciones Desde la Gente. En la presentación estarán presentes Jorge Dubati, Cristina Murillo, que es hija del escritor, y Ana María Ramb. Reiteramos entonces, El Mundo Mágico de Murillo se presenta este martes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados, y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Basta escuchar algunos acordes para saber que es el indudable bandoneón del gordo Aníbal Troilo Pichuco. Pichuco nació el 11 de julio de 1914. El año pasado recordamos el centenario de su nacimiento y falleció el 18 de mayo de 1975, es decir, que el lunes se van a cumplir 40 años. En un diálogo imaginario que el propio Troilo se planteó alguna vez, él se preguntaba y se respondía: ¿cómo se portó el mundo contigo? Maravillosamente. Me dio la madre más linda del mundo y no sé cuántos amigos. ¿Y vos cómo te portaste con el mundo? A veces mal. Fueron las veces que me porté mal con Aníbal Troilo. ¿Qué pensás de Aníbal Troilo? Que es una buena persona, amiga en el dolor y con una gran pretensión. La de darse cuenta alguna vez de que hizo algo importante en su vida. ¿Qué harías si desapareciera el tango? Creo que me moriría. Gracias a músicos como Pichuco, el tango no solo no murió, sino que sigue siendo parte de la identidad de una ciudad como es Buenos Aires. Señora, si tiene un compañero a mano, señor, si está cerca de su pareja de baile, corran los muebles y aproveche este tangazo danzarín para sacarle piruta al piso. Thank you. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente y, como es habitual, vamos a compartir con ustedes diversas publicaciones que nos llegan semana tras semana. Yo tengo, como verás, Liliana, un cable de la agencia de noticias ANSOL, la agencia de noticias solidaria. Y nos dice que en Lanús peligran 60 puestos de trabajo ante el posible remate de una fábrica recuperada. Se trata de Extrusora del Sur, que es la ex Espinosa Hermanos, que desde enero pasado funciona como cooperativa de trabajo. Resulta que el Banco Provincia, ante la quiebra de la empresa, busca rematar el martes próximo el inmueble de la localidad de Remedios Escalada. En ese marco, los trabajadores de la cooperativa denunciaron que recibieron la noticia por parte de los medios de comunicación y que la entidad bancaria tiene otras opciones de inmuebles pertenecientes a la empresa Espinosa Hermanos Sociedad Anónima para rematar, los que están en desuso hace más de 15 años. Señores del Banco Provincia, hay 60 puestos de trabajo en peligro. Contemplen esta situación y traten de rematar alguno de los inmuebles desocupados de esta empresa extinta. ¡Qué barbaridad, realmente! ¿Eh? ¡Qué barbaridad! Bueno, yo estoy con un libro que quiero compartir y recomendar, porque lo estoy leyendo y me encanta, que se llama 100 páginas de amor. Es de Ediciones Desde la Gente. Es una selección de Sergio Gaud-Bell-Hartmann. La colección se llama El Aleph. Este es el libro iniciático de esta colección. Y bueno, quería compartir un brevísimo cuento de Fabiola Soria, una compatriota de Bahía Blanca, joven ella, que dice así. Se llama Mensajes de texto y dice: el primer mensaje de texto de él decía: no me banco que me trates así. Ella le contestó: mañana hablamos, mientras pensaba cómo le diría que la relación no iba más. El segundo mensaje de texto sugería: estás con alguien. Aunque ella sabía que él ignoraba los signos de interrogación y bien podría ser una pregunta, le contestó no. El tercer mensaje era redundante e inútil. No voy a soportar que me trates así. Le respondió reenviándole su primer mensaje: mañana hablamos. En este punto, repetir las repeticiones sería tan tedioso como infinito. Solamente diré que varios mensajes después ella accedió a confesarle que la relación se terminaba. A su favor diré que quiso llamarlo y explicarle, pero él no la atendió. Entonces ella le confesó que lo dejaba y él le escribió: no puedo vivir sin vos. Desgraciadamente, en el juicio, todo eso sirvió como atenuante, porque argumentaron que un hombre al que le informaran por mensaje de texto que la relación no va más, obviamente va a enojarse y actuar como actuó, matándola a ella, a la amiga y a la madre. Ninguna de esas dos lo había querido nunca, explicó llorando ante la corte. Y de alguna manera la corte se compadeció, y también el juez y los medios, que entendieron que esa no era forma de comunicarse. En la era digital, dijeron, los aparatitos están matando el amor. Ah, interesantísimo y muy bien elegido el cuento. Liliana, gracias por compartirlo. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. Ana, como siempre, te damos la bienvenida. Es un gusto tenerte desde que comenzaste a colaborar con nosotros para que nos expliques cuestiones relacionadas con la política. Pero creo que hoy vas a hablar de un show televisivo, ¿no es así? Sí, más que de show televisivo, me parecía interesante, alrededor de distintas cuestiones que ocurrieron esta semana, reflexionar respecto de la paradójica y compleja relación entre la escena política y el espectáculo, ¿no? Y a partir de la reflexión Me gustaría poder hilvanar tres escenas bastante distintas, que son la de la visita de los presidenciables al programa de Tinelli al comienzo de la semana, por un lado, la escena del partido de Boca, por otro lado, y finalmente algunos debates en torno de este reality show tan conocido en el mundo que es Gran Hermano. Pensando esta relación que es bastante compleja entre la escena política y el espectáculo. Efectivamente, lo que trae esta reflexión es la presencia en el primer programa de Tinelli de los tres candidatos a la presidencia y sobre todo las repercusiones que tuvo esta visita, para pensar cómo es este vínculo entre los políticos, la política y el espectáculo, ¿no? Es decir, ¿cómo es la cosa? ¿Se trata de politizar un espectáculo que tiene que ver con el entretenimiento o, por el contrario, hay como una farandulización de la política, ¿no? Es decir, ¿qué marca que una escena es política o es espectáculo? ¿Quiénes son los actores? ¿Si son políticos profesionales? ¿Cuál es el tema del que se habla? Bueno, es bien difícil definir por momentos esa frontera. Por cierto, es la vuelta a la farandulización de la política. Efectivamente, las repercusiones alrededor de la visita de los presidenciables al programa de Tinelli lo que mostraron es que los tres candidatos tuvieron que entrar en un juego que no es el juego de la política, ¿no es cierto? Tuvieron que ser cordiales con el conductor, que es como el centro más legítimo de esa escena, ¿no? Es el que más capital tiene, es el más importante en lo que está ocurriendo. Y todos incluso estuvieron hasta un poco condescendientes, ¿no? Con la figura de Marcelo Tinelli, incluso hasta prometiéndole, ¿por qué no?, la presidencia de la AFA. Eso fue un poco extraño. También fue un poco extraño esto de exagerar el clima de distensión y de relajo y de humor, ¿no? Incluso en esa interacción por momentos que bordea la vergüenza ajena con los imitadores, ¿no? Es decir, como que casi un tono payasesco parece adquirir la política. Y todos los balances sobre la escena de aquel primer programa de Tinelli parecen arrojar como resultado que el gran beneficiado fue efectivamente Marcelo Tinelli, que ratifica que él tiene capital político, tanto capital político que en su primer programa tiene la presencia de los tres principales candidatos a suceder a Cristina, o al menos los tres principales candidatos en la agenda de los medios, ¿no? Que eso también habría que discutirlo. En fin, eso también abre toda una serie de preguntas sobre este personaje que ha concentrado tanto poder en los medios y que parece tener cierto perfil político, que es Marcelo Tinelli, y lo dejamos en el tintero. Pero bueno, ahí me parece que en esa escena aparece la cuestión política como montándose en un espectáculo, es decir, perdiendo prácticamente todo carácter político en los términos, por lo menos, que podía interesar a los propios candidatos, ¿no? Por otro lado, me parecía interesante hilar esta escena, que pareciera no tener nada que ver con la del partido en la Bombonera entre Boca y River, el superclásico, porque allí pasó otra cuestión y se ve otra relación entre el espectáculo y la escena política, ¿no? Porque evidentemente el partido, el superclásico, es un espectáculo deportivo por excelencia, que muchos disfrutan mucho de ver. Yo confieso, no soy muy futbolera, pero es básicamente un espectáculo, ¿no? Donde además ficcionamos unas enemistades terribles con los contrarios y decimos que les cantamos unas cosas espantosas, pero bueno, digamos, para los que más o menos están adaptados socialmente, para decirlo rápidamente, es una ficción, ¿no? Es un espectáculo. Ahora, frente a un acontecimiento puntual, más allá de qué fue lo que efectivamente ocurrió, que está sujeto a polémicas, pero frente a ese hecho aparece una escena que se como que transmuta y se transforma en una escena típicamente política, ¿no? Y empiezan a aparecer fuertes preguntas políticas. Por ejemplo, ¿quién es la autoridad? ¿No? ¿Quién tiene que decidir la continuidad o no continuidad del partido? ¿Quién va a pagar los costos políticos de la decisión que se toma? ¿No? Y es decir, toda una cuestión alrededor del poder y la autoridad y las consecuencias de la acción. y toda una serie de demandas morales, además muy interesantes, alrededor de cómo debía resolverse esa escena. Por ejemplo, sobre la cuestión de la solidaridad entre los jugadores, la necesidad de mantener cierta unidad, de salir conjuntamente los jugadores de Boca con los de River para protegerlos, etcétera. Es decir, una escena que es un espectáculo deportivo en este caso, en un segundo muta y se transforma en una escena política que plantea algunos interrogantes muy, muy interesantes en esos términos. Finalmente, una tercera escena, alrededor de los debates de Gran Hermano, sobre todo porque una de las participantes de esta edición es una participante trans, y eso generó en los debates toda una cuestión alrededor de la ley de identidad de género. Efectivamente, como uno se podría imaginar, en estos debates muy del estilo que está primando como el programa Intratables, ¿no? Digamos, donde hay un modo de polemizar que siempre está bordeando el insulto, la descalificación, o por lo menos digamos que la cuestión adquiere altas temperaturas. Efectivamente, alrededor de la cuestión de identidad de género hay un momento de enorme banalización, si se quiere, de esta cuestión que es bien política y tiene que ver con el acceso a derechos, ¿verdad? Ahora, esta discusión, que básicamente era porque una de las panelistas, Victoria Banucci, se sentía incómoda personalmente con la cuestión de la ley de identidad de género, ¿no? Es decir, se ponía en una posición sumamente liberal diciendo que ella tenía derecho a no estar plenamente de acuerdo con la vigencia de esta ley. Otros panelistas le indicaron, bueno, que se trataba de un derecho al que accedían poblaciones vulnerables y que, digamos, esto además suponía un avance en términos de ciudadanía, etcétera. Más allá de la banalización que en ese momento efectivamente se dio alrededor de una cuestión que es bien importante, me parecía relevante traer esta tercera escena porque también tuvo su rebote en otro escenario que es muy importante por estos días, que son las redes sociales. Y es justamente a partir de algo que ocurre en las redes sociales que este debate que se había banalizado adquiere nuevamente densidad, adquiere nuevamente profundidad. Efectivamente, a pesar de que las redes sociales por momentos son lugares de terrible violencia y de polémicas que también bordean con la descalificación, me pareció interesante traer este ejemplo porque ese debate en las redes sociales era como que de algún modo había recuperado la dimensión política que tiene la ley de identidad de género. Me refiero particularmente a una muy interesante participación en uno de los foros de La Nación que tuvo Mauro Cabral, aunque así al menos es su nombre como forista, que justamente interpelando la identidad reciente de Victoria Banucci, que se convirtió al judaísmo y que además contaba que en este debate de las redes sociales alrededor de lo que había ocurrido en Gran Hermano, también entre la violencia estaba la descalificación en su carácter de judía conversa. Y en toda esta marasma de confusión y de violencia, Mauro Cabral escribió algo que me pareció precioso y que, si me permiten, querría cerrar leyéndoselos. Decía Mauro Cabral, entre las múltiples cuestiones que decía en este foro, si algo tiene de bueno la ley argentina de identidad de género es que ninguna persona está obligada a realizar procedimiento alguno para probar quién es, por lo que el reconocimiento se vuelve responsabilidad de cada quien. En tanto judía, Victoria Banucci debería recordar que el ¿dónde estás? Es una pregunta que cada uno, que cada una de nosotros y de nosotras debe responder. Y que esta pregunta es siempre un llamado a dar cuenta de nuestra posición respecto a la vulnerabilidad de alguien más. Me parecía precioso que en medio de estos debates y de estas confusiones que llevan las cuestiones políticas a la farandulización y que no sabemos si es un cotorreo entre vedettes o es una discusión política, esta intervención en un foro social, en las redes sociales, nos permite pensar que efectivamente la escena política y la escena del espectáculo muchas veces se bordean, se interceptan y que siempre hay una posibilidad de volver a transformar un tema en una discusión profunda y que nos haga pensar cómo ampliar la ciudadanía, cómo incluir a cada vez más personas. Ana, como siempre, agradecidos por habernos esclarecido y darnos elementos para seguir preguntándonos acerca de cómo cambiar esta realidad. Un abrazo y hasta la semana que viene. Nos vemos el próximo sábado. Desde la gente. Desde la gente. un programa donde la solidaridad no pide permiso. Con una mirada afrocéntrica llega una nueva entrega del periódico El Afro Argentino, dispuesto a plantear y discutir temas referentes a la negritud que no suelen tener espacio en los grandes medios de comunicación. El tema central de esta edición nos trae un asunto de gran importancia y que está absolutamente ausente en el debate público: el racismo en la escuela. El día de la presentación de este número se llevará a cabo un homenaje al protagonista de la entrevista central, el artista y músico afroargentino recientemente fallecido Carlos Negro García López. Expondrá el licenciado Federico Pita, director del Afroargentino, y estará a cargo de la presentación Juan Francisco Martínez Pería. La actividad será este martes a las 19 en la sala Meyer Dubrovsky del Centro Cultural de la Cooperación en Avenida Corrientes 1543. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de género. Visión de género. Seguimos con Mariana acá en nuestra columna de género. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, muy buenos días a todos. Aquí andamos, como siempre, con muchas ganas de encontrar nuevas temáticas para compartir con todos nuestros oyentes. Bueno, muchísimas gracias. ¿Y hoy qué vamos a tener? Hoy vamos a charlar sobre un documental que se presentó en el Centro Cultural de la Cooperación, pero para dar inicio a ese documental queríamos compartir con todos ustedes este audio. Por definición política, por definición ideológica, el lugar para las mujeres es el mismo que el lugar para los hombres. Ahora eso se choca con una realidad social en la cual el lugar de las mujeres no es el mismo que el de los hombres, y eso se expresa en todas las esferas y en todo, incluido en el partido. Es que en política hay que involucrarse en la actividad general partidaria, trabajar con los hombres, no trabajar en el cuarto de al lado mientras los hombres toman decisiones al costado, y como las mujeres están en el cuarto de al lado, ni siquiera son visibilizadas. Sí, yo creo que el fenómeno que se está dando en la región, en Latinoamérica, trasciende la cuestión de género. Yo creo que tanto en el caso de Dilma, como en el caso de Cristina en nuestro país, y sé que... Esto que escuchábamos es el tráiler del documental Historias de Coraje, Mujeres Políticas Argentinas. De eso se trata este documental, que, como decíamos, se presentó el pasado 12 de mayo aquí en el Centro Cultural de la Cooperación. Se va a presentar también, no, se presentó también, perdón, en Rosario, en Silca, y bueno, y hay varios proyectos de seguir presentándolo, pero vamos a dejarlo todo esto para que nos cuenten un poco más de qué se trata este documental, en quiénes se inspiraron, cuál es la temática y demás. Con la entrevistada que tenemos para el día de hoy, tenemos en línea a Anaí Rubín, que es una de las directoras de este documental, junto con Renata Ganguemi. Así que, si les parece a todos nuestros oyentes, vamos a compartir con ella la entrevista que tenemos preparada para el día de hoy. Fenómeno. Anaí, ¿me escuchás? Sí, sí. ¿Qué tal, Anaí? Bueno, contanos un poquito de qué se trata este documental, Historias de Coraje, Mujeres Políticas Argentinas. Sí, mira, este documental cuenta la historia de 10 políticas argentinas que pertenecen a 5 partidos importantes en nuestro país, y además relatamos el rol de la mujer argentina en los últimos 100 años. Además, le hacemos un homenaje a 4 mujeres importantes que, aunque no están vivas físicamente, han dado un aporte invalorable a la ideología y a los partidos del país, como Evita Perón, Florentina Gómez Miranda, Fanny Edelman y Alicia Moró de Justo. Bien. Así que bueno, es mostrar el rol, resumiendo, es mostrar el rol de la mujer, digamos, en la historia. Bien. ¿Y por qué les disparó esta temática? Mira, hace 3 años empecé a pensar en esto, porque yo trabajo en Nueva York, hago lo que más me interesa y lo que más he trabajado hasta ahora es la temática migratoria y la temática de la mujer, ya sea en mi rol de psicóloga, en mi rol de periodista. Yo hice varias exposiciones artísticas con la migración de argentinos, de dominicanos y españoles, y el último documental hice, este es el tercero, el primero fue sobre argentinos en Nueva York, y el segundo, que lo hice también con Renata Banguemi, es sobre 9 lunas, se llamó, y mujeres musulmanas, católicas y judías. Y me interesaba mucho, y me interesa mucho el trabajo de las mujeres políticas en nuestro país. Además, bueno, justamente con la asunción de la primera presidenta electa democráticamente, que es Cristina Kirchner, que es la culminación de todo un proceso de 100 años, ¿no?, de trabajo de las primeras inmigrantes comunistas, socialistas, anarquistas. Así que de eso se trata. Bien. Y si tuvieras que hacernos un para adentrarnos en este documental, por supuesto que vamos a invitar a toda la gente que pueda verlo. Ahora vamos a hablar un poquitito de qué manera podemos hacernos de este documental. Si quisieras trazar un mapa político de la mujer argentina en los últimos 100 años, ¿cómo pinta la cosa? Mira, yo creo que la mujer ha dado un avance impresionante. Si, como te decía, yo hace años empezamos a ver las grandes luchas que tuvieron las primeras inmigrantes que trajeron espíritus revolucionarios de Europa, ¿no?, como las hermanas Cherkov y, bueno, muchísimas más, que venían de pelear en las calles de Europa y vinieron a pelear acá en los conventillos, en las fábricas, en el campo. Y que bueno, que hace 50 años la mujer no podía votar y que ahora ocupa el 30%, digamos, del cupo, y son senadoras y diputadas, y en el caso de Rosario, por ejemplo, una intendenta, Mónica Fein, que también es una de las entrevistadas, y bueno, y como repito, la presidenta Cristina Kirchner, que hace 30 años hubiera sido impensable que una mujer dirija los destinos de la patria, ¿no? ¿Quién debiera ver este documental? Todos. Hombres, no, especialmente, mujeres. Bueno, creo que es para todos, pero especialmente yo creo que las mujeres y la gente joven, ¿no? La gente joven que mucho no sabe de la historia. Uh-huh. Saben los últimos años, pero no saben de dónde venimos. Yo creo que lo más interesante del documental es justamente el relato. Bueno, tenemos una historiadora que no la nombré, que es Andrea Aires, que hace el relato y divide las épocas, ¿no? Desde los 1900 hasta ahora, cuenta qué diferencia era la militancia en los 50, en los 60, en los 70, en los 2000. Uh-huh. Y yo creo que sería bueno que la gente joven vea y entienda, ¿no?, qué es esto, más allá de que esté de acuerdo con Cristina Kirchner o no, pero que esto no fue por casualidad ni por generación espontánea. O sea, que no es que vino una presidenta, fue todo un esfuerzo de muchísimas mujeres. Y de paso te cuento que fue bastante complicado y elegir las mujeres, porque hay, así como elegimos a estas 10, hay miles de mujeres que podrían haber participado en el documental, ¿no? Contanos, para ir finalizando esta entrevista, Anaía Rubín, este documental va a participar, tengo entendido, del Festival Internacional de Cine Político, FICIP. Sí, abrió el día 7 de mayo. Uh-huh. Y bueno, el martes estuvimos en el Centro de la Cooperación y también participamos en Rosario, en el alto, digamos, de la peatonal de la calle Córdoba, en un lugar muy importante, uh-huh, el Centro Cultural. Y bueno, el lunes estamos en la Universidad de Ciencias Sociales en San Juan, y además va a participar, en Nueva York en junio, el Consulado Argentino, en Finlandia en septiembre y en el Festival de Cine Latino de Video en Rosario también en septiembre-octubre. La idea nos costó bastante trabajo, casi de 3 años hacerlo, uh-huh, junto con Renata, así que la idea es tratar de difundirlo lo máximo que se pueda, porque la verdad que vale la pena, las entrevistadas hacen un aporte impresionante. Hay chicas desde 19 años hasta gente de 60 y pico, el Partido Comunista, Socialista, el PRO, la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, Frente para la Victoria. Así que distintas perspectivas, pero en el término, en el tema de género, la verdad que hay más coincidencias que disidencias. Me parece muy bien, muchísima suerte y muchas gracias por tu testimonio. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, paradójicamente, en esta cuestión de mujeres y género y mujeres, en lo personal pienso que coincido con que es cierto que hay mujeres líderes, y las hubo siempre, ¿no? Si recordamos la historia, siempre las hubo, pero que también esas mismas mujeres tienen que luchar brazo partido para con los propios compañeros y en las mismas lugares en los que ocupan para poder hacerse escuchar y para poder, digamos, que el acompañamiento no es tan natural ni tan sencillo. Así que es muy interesante y me parece que desde ese punto de vista poderlas escuchar y ver en este video para poder interiorizarse, que es una temática muy, muy específica, porque uno pensaría, bueno, si está en donde estás, le es más fácil. Por lo que escuché, me parece que también tienen que librar esta batalla, ¿no? Así es. Así que, bueno, espero que les haya interesado toda esta temática a nuestros oyentes, yo seguro que sí. Y, bueno, como todos los sábados, nos vamos de la columna con un temita musical. En este caso, queríamos cerrar este momento con el tema de María Elena Walsh, como la cigarra. Creo que viene justo, porque nos parece que así realmente es la lucha de las mujeres en política, en todo lo que emprendemos. Hace un rato escuchábamos cómo las mujeres de la cooperativa Cerámica Blanca fueron fundamentales en esa fábrica recuperada. Claro. Y en un rato van a cerrar hablando del disco Se Trata de Nosotras, Siempre Volvemos a Nacer. Pero fue realmente un problema enorme decidirse por una de las tantas versiones que hay de este tema, como la cigarra, hay muchísimas versiones. Y finalmente nos decidimos por esta, porque en el momento de escucharla o de verla en YouTube, realmente es una versión que estremece. Pedro Aznar, musicazo Pedro Aznar, se presentó en México, en el DF, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. México estaba, está aún hoy, consternada por la desaparición de los 43 estudiantes en la zona de Ayotzinapa. Y Pedro Aznar, en el escenario, dijo: rama retorcida del árbol humano, la avaricia no se va a erradicar con un discurso ni con un decreto. Todos llevamos egoísmo en las alforjas, pero lo que nos forja y hace humanos es vencer al dragón de nuestros vicios. Lo que se compra y se vende hoy, lo que se traiciona, es la confianza del pueblo. La corrupción no solo insulta al mandato soberano de la gente, sino que se pronuncia sórdida en palabra de muerte. Ante ese verbo negro, exigimos 43 veces verdad, 43 veces justicia, 43 veces basta. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Sigue cantando México. Igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Oh, Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Por si usted es de los que llegan tarde al programa, te cuento que ya pasaron Ana Grondona y su análisis sobre esa rara mezcla de show televisivo y política, Mariana Anzorena, que acaba de presentarnos el trabajo de Anaí Rubín en su documental Historias de Coraje, Mujeres Políticas Argentinas. Ya bailamos con Dan Sarín a 40 años del inicio de su gira eterna de don Aníbal Troilo Pichuco y conocimos la historia de la cooperativa Cerámicas Blancas de Tandil. Si se lo perdió, usted sabe que puede encontrar el programa completito en www.imfc.coop. IMFC es la sigla de Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y claro, una vez allí tiene que hacer clic en el banner que dice Desde la Gente, que es este programa. Pero todavía queda mucho en el día de hoy. Ya lo tengo sentado frente a mí, a nuestro invitado, nuestro entrevistado de hoy, y después nos queda un final a toda orquesta con la movida de esas mujeres que están presentando Se Trata de Nosotras. ¿No sabe de qué se trata? Hablemos ahora del final de la Segunda Guerra Mundial y después le contamos. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. El 9 de mayo último se cumplieron 70 años del fin de uno de los acontecimientos más trágicos, más dramáticos, con más saldo de vidas humanas de toda la historia de la humanidad. Me refiero al fin de la Segunda Guerra Mundial. Se celebraron un sinnúmero de actos conmemorativos, particularmente en la capital rusa, en Moscú. Y sobre este tema, sobre lo que significa 70 años después el fin de la Segunda Guerra Mundial, queremos dialogar con un periodista especializado precisamente en temas internacionales. Alberto López Girondo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, Ricardo. Un gusto y una reflexión de tu parte sobre esto, porque evidentemente la Segunda Guerra Mundial tiene varias interpretaciones. Una de ellas, y una de las consecuencias trágicas, es la cantidad de vidas humanas que se tragó, que devoró, que pulverizó este acontecimiento bélico, ¿verdad? Sí, la primera reflexión es una corrección con la disculpa del caso. Sí, sí. En realidad no terminó la Guerra Mundial. Lo que terminó fue el capítulo europeo, fue el fin del nazismo como poderío militar, pero la guerra terminaría después con algunos miles de muertos más, después de que Estados Unidos arrojó dos bombas atómicas 2 meses más tarde, en agosto de 1945, que ese sí fue el fin de la guerra contra Japón. Cierto. Entonces, lo que pasa es que cómo simplificarlo, a mí me parece que justamente el tema de cómo simplificar esto es que pone en un brete a Europa. No fue el fin de la guerra, fue el fin del nazismo, pero ¿quién derrotó al nazismo? Ese es el tema. Entonces, ¿quién fue qué nación, qué país en Europa fue el que puso la mayor cantidad de víctimas, el que tuvo que soportar los peores rigores de la guerra. Entonces, la Unión Soviética. ¿Qué implicaría hoy recordar los 70 años de la caída de Berlín en el contexto en el que Putin empieza, hace un par de años, empezó a ser el nuevo monstruo de Europa, sobre todo de Estados Unidos? Entonces, en todo este contexto, hay una... El otro día había un artículo de Telma Luzzani en Página 12 que decía... Lo que se está discutiendo en este momento es la cuestión semántica. ¿Cómo definimos eso? Entonces, en ese desacuerdo yo creo que está se cuenta este momento de la historia mundial, más que nada la historia europea y estadounidense. Vos hablabas de la caída de Berlín. Efectivamente hubo un despliegue gigantesco del Ejército Rojo, como se le llamaba en ese momento a las tropas de la Unión Soviética, con gran heroísmo, por cierto, y hubo dos militares del Ejército Rojo que pusieron la bandera roja. Claro, esa famosa foto. Claro. En el Reichstag, claro. Que era todo un símbolo, claro, del poderío nazi, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y cuántos seres humanos le costó a la Unión Soviética, al pueblo ruso, a sus pueblos vecinos, esta conflagración mundial? Más de 25 millones. Sí, se dice entre 20 y 27 millones. Es difícil calcularlo porque, bueno, pueblos enteros cayeron víctimas de la guerra. Pero sí, por lo menos 20 millones. Por lo menos 20 millones. De alguna manera... Que es la mitad de la población argentina. Porque sí, uno cuando habla de estas cifras parece que se pierde la dimensión. 20 millones en una guerra donde murieron... Bueno, la mitad de la población argentina. Así es. Y en total se habla más de 50 millones de víctimas fatales, ¿verdad? Que cobró esta guerra. De alguna manera, esta participación clave, decisiva, de la Unión Soviética, porque recordemos que cuando las tropas aliadas desembarcaron en Normandía, prácticamente el destino de la guerra estaba resuelto. Claro. Y desembarcaron para que el Ejército Rojo no llegue hasta Portugal, ¿no? Sí. En una, por lo menos, una interpretación de aquel acontecimiento. Pero, de algún modo, este protagonismo ruso o soviético de entonces explicaría... Y esto es una pregunta, por cierto, este despliegue de 16.000 hombres armados en las calles o en la Plaza Roja de Moscú, precisamente el día 9 de mayo, bajo la presidencia de Putin. Sí, digamos, fueron las tropas soviéticas, pero ahí está otra parte de la interpretación de ese momento de la historia, de que es la gran batalla de este momento. Es decir, los europeos, Merkel y Hollande, celebraron y... interpretan que la derrota de las tropas nazis fue a manos de soldados ucranianos. Ajá. Ucrania en ese momento formaba parte de la Unión Soviética. Exactamente. Entonces, esa interpretación permite jugar en el tablero actual, no llamarlo a Putin, pero llamarlo a Poroshenko, que es el presidente de Kiev, digamos, del gobierno central de la actual Ucrania. Entonces... Moscú celebró como el legado histórico de lo que fue la Unión Soviética. Es decir, de hecho, digamos, bueno, ¿quién ocupa hoy un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Rusia, no Ucrania. Exactamente. Al desaparecer la Unión Soviética, el legado natural era Moscú, que es Rusia. Entonces, es interesante verlo desde esta perspectiva, y es interesante también, y sobre todo es preocupante, porque la pregunta sería, ¿terminó la Segunda Guerra Mundial? Es una buena pregunta. Erich Hobsbawm decía que el siglo XX fue un siglo corto, claro, ¿verdad? Porque él decía que comenzó en 1914 con la Primera Guerra y terminó en 1981 con la caída de la Unión Soviética. Después de la caída de la Unión Soviética, Francis Fukuyama dijo que se terminó la historia, y, por supuesto, la historia continúa. Y esa unipolaridad de la que hablaba Fukuyama y otros, con este despliegue chino, ruso, pareciera que no existe más. No hay unipolaridad, ¿no? No, a tal punto no hay unipolaridad que uno lo puede contar con un paso de comedia. Decir, bueno, está bien, no estamos enojados con Putin, que es el nuevo monstruo, entonces no hacemos una celebración común, que hubiera sido lo natural en Berlín, que ellos hagan su fiesta y nosotros hacemos la nuestra. Pero este aquí, que al otro día Merkel va y lo llama a Putin y le dice, mira, veámonos. Y Kerry va al otro día, ayer estuvo, y le dice, bueno, pará, juntémonos porque yo entiendo lo que te pasa, pero mirá, no era para tanto. Es como todo un juego de comedia. Voy a decir, bueno, ¿para qué fue Kerry ayer a Moscú? Sí. Y Putin lo recibe en un gesto que no es usual en la diplomacia, porque en la diplomacia el presidente recibe al presidente. Claro. Al canciller lo tiene que recibir Lavrov, que es el canciller ruso. Sin embargo, Putin dice, bueno, está bien, entiendo tus razones, bueno, no va a venir Obama para pedir disculpas, venís vos, bueno. Porque en el fondo fue a pedir disculpas. Sí, esa es la sensación, ese es el mensaje. Sí, claro, ¿no? Claro. Y Putin elegantemente lo recibe, le da la mano. Esto habla de un mundo indudablemente complejo. A vos no te lo tengo que decir, no, Alberto, claro, porque seguís día a día la información. Realmente muy complejo. Y, por cierto, esta multipolaridad también tiene que ver con la estrategia argentina de inserción en el escenario mundial, ¿verdad? Sí. Sí, sin duda el gobierno viene haciendo una lectura bastante exacta de lo que ocurre, un poco porque la presidenta conoce de geopolítica y conoce de historia. Le gusta leer sobre historia. Le gusta, ¿sí?, leer sobre historia. Pero otro poco también, como decían en mi barrio, obligado murió Cachila, porque las sanciones económicas que aplicó Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia implicaron que Rusia dijera, bueno, no compro más productos agropecuarios y los empiezo a comprar en América Latina, en Argentina y en el resto de países de América Latina. Es decir, en este momento, cuando el gobierno argentino de algún modo también está sancionado, porque el embate de los fondos buitres es una sanción, no es una sanción oficial del gobierno, pero es una sanción de los poderes fácticos, y Rusia está sancionada, sí, bueno, la salida natural es decir, bueno, juntémonos y ver. Y hay complementariedad entre Argentina y China, y hay complementariedad entre Argentina y Rusia. Entonces, por un lado existen las condiciones para que eso ocurra, y por otro lado existe la lectura política correcta, que es decir, bueno, en un mundo multipolar no tenemos por qué casarnos con una potencia declinante, que por otro lado, en los 90 la dirigencia argentina debería haber comprobado que no sirvió de nada, que en todo caso empeoró la situación de Argentina, porque casarse con el imperio no sirvió de mucho. Alberto, me parece muy bien tu primer comentario, en el sentido de que la Segunda Guerra Mundial no terminó el 9 de mayo de 1945, sino el 6 de agosto de ese año, cuando Estados Unidos descargó 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Uh-huh. Y digo que viene bien porque es una forma de contribuir a ver la verdadera historia. Porque, como dice Lito Nevia, si la historia la escriben los que ganan, quiere, claro, decir que hay otra historia. Y la otra historia es la que está apareciendo a través de estos comentarios y de estos análisis. Te agradecemos mucho, por supuesto, tu presencia, y seguiremos leyendo muy atentamente todas tus notas en Tiempo Argentino y en Acción sobre política internacional. Bueno, muy agradecido y saludo a la audiencia. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El próximo miércoles se realiza la primera mesa del ciclo de AEVA, que es la Asociación de Escenógrafos y Vestuaristas de la Argentina. El tema de discusión girará en torno a la participación del escenógrafo, vestuarista, iluminador, director en la puesta en escena y sobre el trabajo en equipo. Van a participar nada menos que Eugenio Zanetti, escenógrafo, vestuarista, Norberto Laino, escenógrafo, Luciana Gutman, vestuarista, Roberto Traferri, iluminador, y Elena Tritec, directora. La actividad estará coordinada por Gabriela Aurora Fernández. Será el miércoles a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. La bronca, basta de redes de trata. Basta, no somos mujeres de lata. Firmes paraguayas, sanguíneas bolivianas. Todas hermanas latinoamericanas. Mi cuerpo es para mi placer. No al contrario, para padecer. Para hablar de algo que está sucediendo hoy, es necesario hacer un poco de memoria. En septiembre del año pasado se presentó en el Centro Cultural de la Cooperación el disco Se Trata de Nosotras, en el que participan varias cantantes con un claro objetivo: denunciar la trata de personas. Mariano Ugarte, que es el curador del disco y quien tuvo la idea de su realización, dijo ese día: este es un disco que no... Yo estaba pensando que es este disco, y este disco es el disco que no se tendría que haber hecho. Porque es un disco, hoy sí necesario, pero que tiene de fondo un tema muy preocupante y lamentable, que es la explotación de personas. Era un disco, que estaba... Hoy leía la nota que salió en Página y Carlos Sidoni decía que era un libro que estaba caliente. Y la verdad que sí, los temas estaban ahí. Y que hoy salga el disco, también estaba pensando que tiene que ver con esta época, ¿no? Con 10 años, que no fueron 10 años para la nada, sino con una maduración de este tema. Hoy está acá representante del Estado, de la Nación, que se está haciendo cargo de esta problemática. Y estaba pensando que tiene que ver con una cuestión temporal, pero también con una cuestión espacial. Estamos en el centro de Buenos Aires y esto es impensado dentro del gobierno de la ciudad. O sea, el gobierno de la ciudad, que tiene un jefe de gobierno... Que cree que a las mujeres le gusta que le elogien el culo, es impensado que haga un producto como este. Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo. Maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo. Ese representante del Estado que estuvo presente ese día era la licenciada Cecilia Merchán, coordinadora del Comité Ejecutivo para la lucha contra la trata y explotación de personas y para la protección y asistencia a las víctimas. Un día viene Mariano y me dice: Checha, yo sé que yo tengo un disco para hacer en el Centro Cultural de la Cooperación y sé que acá hay un espacio del Estado que milita. Vamos, dijimos. Y eso, ahí se inició el disco, ¿no? No es que vino, cayó de un lugar estructurado, sino que, como todo lo que estamos haciendo en estos años, surge de la militancia decidida donde estemos. En este caso, en el Centro Cultural de la Cooperación y en el Estado Nacional, que lleva adelante una política, como decía Mariano, que tiene que ver con tomar, con retomar esas luchas que tantas organizaciones, tantas personas, en este caso tantas mujeres, hemos dado durante tantos años, ¿no? Oye tú, varón, que pagas por sexo. Oye tú, varón, que pagas. Último recuerdo de ese día. Otro de los curadores del disco compacto Se Trata de Nosotras fue Carlos Sidoni. Ese día Sidoni dijo algo que nos da pie a lo que hoy está sucediendo y que queremos contarle. Desde el Centro Cultural de la Cooperación, desde el área de música a la cual pertenezco y coordina Mariano, no consideramos a la música sin política. Todo el tiempo estamos pensando en esa acción y en esa potencia que tiene la música como transformadora de una realidad. Entonces, cada vez que planteamos, como lo hicimos anteriormente con el otro ejercicio que hicimos de curaduría artística, que fue Por Algo Será, Música por los Derechos Humanos, y cuando lo volvimos a hacer ahora, todo el tiempo estábamos pensando a ver de qué manera eso que nosotros estábamos eligiendo estaba cambiando de alguna manera las cosas que estábamos, sobre las cuales queríamos interpelar. Yo estoy plenamente orgulloso de este trabajo. Creo que tiene una potencia que lo incluye en el mensaje que está llevando y que por eso quedó un disco tan poderoso en rítmicas y en líricas y en un montón de cuestiones, es la urgencia que tiene el tema y a seguir construyendo y a que este disco circule, porque la música necesita algo muy importante una vez que terminamos de concretar y de componer y de grabar y demás, que es que circule. No tiene sentido si el disco se va a quedar guardado en un cajón o en un armario. Necesitamos que circule, y por eso también nos ayuda la tecnología, así que a descargar el disco también desde la página de Comité, o sea que vamos a generar tránsito hacia esa web, que tiene un montón de cosas para decir, así que bueno, les vamos a agradecer que también circulen esa información para que toda esta información esté todo el tiempo dando vueltas y el tema nunca se agote. Por el cielo se rumorea que una ave joven quiere sentar vuelo, que ya se siente como un abuelo, que ya no cubre toda la jornada, planea solo rozando el suelo y una lombriz. Y ahí está el disco rotando, girando, sonando, organizado por el Plan Nacional Igualdad Cultural, una iniciativa de los Ministerios de Cultura y de Planificación Federal. La música, los dibujos y la poesía giran por todo el país en una plataforma itinerante que reúne a artistas de los más diversos estilos con un objetivo común: repudiar la trata de personas en todas sus formas, con énfasis en la que ocurre con fines de explotación sexual. Una de esas cantoras es nada menos que Liliana Herrero, que nos explica un poco más sobre Se trata de nosotras. Está todo okay. Lo que se ha hecho y se va a hacer hoy es una gira con mujeres músicas que estamos adhiriendo a la lucha y a la batalla necesaria que hay que dar contra el flagelo de la trata de personas. Por eso este ciclo de mujeres, este festival, estos festivales, estas músicas que estamos aquí, se llama Se trata de nosotras, haciendo este juego de palabras, digamos, entre que nosotros estamos involucradas por un lado y por el otro lado se trata de la trata, que es un flagelo, como te decía antes, no solo de este país, sino de la del mundo, ¿no? Oye, niño, no te dejes, su cabeza estallar. Se trata de nosotras se realizó la semana pasada en Villa María y ya pasó por San Marcos Sierra, también en Córdoba, en San Rafael, Mendoza y Mar del Plata. Entre las cantantes involucradas están Roxana Carabajal, Miss Bolivia, Sofía Viola, Andrea Álvarez, Sara Mamani, Georgina Hassan, Barbarita Palacios, Zoema Montenegro y Luciana Yuri. Liliana Daunes, que pone su voz a la poesía latinoamericana en el espectáculo, que es con entrada gratuita, explica su participación en Se trata de nosotras. Y en el caso fundamentalmente de las mujeres, el 95% se sabe que para la explotación sexual son mujeres las esclavizadas, secuestradas, pero toda persona es pasible de trata, niños, niñas, hombres, mujeres, travestis, personas trans. Y digamos, lo importante y lo que queremos de algún modo cada una de nosotras es dejar en claro que a partir del arte podemos crear conciencia acerca de la trata, poder cada una de nosotras y la gente que viene a acompañar esta propuesta de música y de canciones y de poesía, gritar bien fuerte, no a la trata. Y eso significa no mirar para el costado, sino denunciar esas situaciones que tanto se dan en talleres textiles como en prostíbulos, como en cosechas de determinados productos. Por el río vendrá, por el río. iniciativa se propone concientizar a la población sobre la trata de personas y contribuir a instalar la línea nacional y gratuita 145, dependiente de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que atiende denuncias las 24 horas del día a lo largo de todo el año y además brinda información. Vale recordar que el Estado Nacional rescató entre 2008 y lo que va del 2015 a 8.325 personas que eran sometidas a distintas formas de esclavitud. Y hay que tener siempre presente que sin clientes no hay trata. En el último encuentro de Se Trata de Nosotras, la cantante Sofía Viola dijo sobre el escenario, en relación a la necesidad de denunciar casos de trata y de cualquier tipo de explotación sexual o laboral, el silencio es uno de los venenos más potentes que hay. No hay que callarse. El disco, que puede bajarse de manera gratuita y encontrarlo en la web, es muy fácil. Basta con tipear en cualquier buscador, bajar disco Se Trata de Nosotras. Nos vamos entonces con la versión que Luciana Yuri hace en el espectáculo de Post-Crucifixión junto a las 15 mujeres que conforman Tambores. Nos vamos hasta la semana que viene y ya sabe, dígale no a la trata. Abrázame. Maltratadas.